Cuando escuchas rock en español es porque estás escuchando la ñ más rock en español. Cuando escuchas rock en español es porque estás escuchando la ñ.